al entrevistado del otro lado. Bueno, muy bien, ¿eh? Entonces vamos a darle la bienvenida, porque para seguir hablando de esta carrera, ¿eh?, rumbo a las PASO, vamos a darle la bienvenida, ¿eh?, a Juan Lemmanazoni, quien es referente de PRO aquí en la ciudad de Tandil, también integra el Consejo de la Magistratura en CABA, así que le damos la bienvenida. Ahora, ¿Guille Tenaglia se nos fue, chicos? Sí, está. Muy bien. Beto Cuchán, Gerardo Rodríguez y Paola Celaya te saludan. Juan, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Paola, Cherro. Hola, Juan. La mañana fresca de Tandil. Sí, terrible. Sí. El otro día escuchábamos justamente el viernes que teníamos pautada la nota con Juan Manazón y nos estuvo esperando. Le agradecemos, por supuesto, tuvimos que posponerla, bueno, por la salida de Axel Kicillof, quien estaba congelado, sí, ahí en la Escuela Granja, y le pedía al intendente que calefaccione toda la ciudad. No sé si tuviste, Juan, también la oportunidad de escucharte. ¿Qué te pareció la visita también del gobernador aquí a la ciudad de Tandil? Bueno, lo escuché, sí, efectivamente, más allá de que teníamos pautada la nota, no hay problema con la espera, por supuesto. Yo creo que la visita del gobernador de la provincia a nuestra ciudad siempre es importante, y más cuando se anuncia la obra. Bueno, después hubo cosas que tienen que ver como pintorescas, ¿no? Anunciar un plan de mejorado de caminos rurales justo en la ciudad de Tandil, donde la cooperativa vial funciona tan bien. Pero bueno, eso tiene que ver ya más con el discurso de lo político. Yo creo que mientras se vengan a anunciar obras sin ánimo de polemizar ni de pelear, me parece que es algo muy positivo, y el gobernador es el gobernador de todos los bonaerenses, ¿no? Uh-huh. Al margen de los partidos políticos. Seguro. Y respecto de las repercusiones que tuvo, por ejemplo, Nicolás Carrillo, referente del movimiento Evita, utilizó sus redes sociales también para criticar un poco a toda la gente que había impulsado esta manifestación en la rotonda. Bueno, entre ellos también dijo, sería bueno que Nicolini, Santa Marina y otros, se hagan cargo de que habían hecho la convocatoria y que la veía mal. ¿Vos también qué postura tenés respecto de esto? Mirá, yo sí vi en las redes sociales y en algunos grupos de WhatsApp la convocatoria, pero no de parte de la gente que acompaña a ninguna de las dos personas que vos me nombrás, así uh-huh. que me parece, o sea, yo no vi que hayan sido ni la gente que está con Gonzalo ni la gente que estamos con Marcos, para nada. De hecho, si uno veía las fotos y quién eran las personas que estaban en la movilización, eran gente autoconvocados, ¿no? Y bueno, uh-huh. tienen el derecho de manifestarse, digo, no es ilegítimo. Juan, dijiste algo que tiene que ver con la interna en el Junto por el Cambio, pensando en Tandil. Uno veía en los últimos días, en las últimas semanas, un trabajo muy activo tuyo, recorriendo diferentes lugares de la provincia y presentando gente del PRO Tandil, por nombrar dos, Melissa Bauter y también Verónica Ricciardi. Uno pensaba que a lo mejor ibas a formar parte de la interna como lista propia de Juntos por el Cambio, pero recién hablaste la gente que estamos con Marcos Nicolini. ¿Eso significa que vos seguís apostando y apoyando a Nicolini? Sí, efectivamente. Nosotros desde hace 4 años trabajamos en el marco del Ateneo Tandil del Tercer Siglo. Sí. Muchos voluntarios, militantes de partido político, en el caso nuestro desde el PRO, otros desde el radicalismo, desde el MIT, con mucho ahínco. Y seguimos trabajando en ese sentido para ofrecer en el futuro próximo una propuesta consolidada a los tandilenses. Sí, efectivamente, nosotros trabajamos juntos en el marco, siempre dentro de Juntos por el Cambio, Cambiemos, pero sí, estamos con Marcos, es el líder de nuestro del Ateneo, ¿no? Bien. ¿Y hay cuestiones definidas, Juan, respecto de esta interna o de este presente de Juntos por el Cambio aquí en Tandil, de lo que va a ser el próximo 12 de septiembre? ¿Tienen ya definidos roles, candidaturas? A ver, Juntos por el Cambio en Tandil es parte de Juntos por el Cambio a nivel provincial y nacional. Hoy sí. Juntos por el Cambio a nivel provincial está en un proceso de articulación, de negociación para ver cómo finalmente nos vamos a presentar en la elección del 12 de septiembre, ¿sí? Si vamos a ir a una PASO entre una lista encabezada por Facundo Manes y una lista con un dirigente del PRO, o si vamos con una lista unificada. Entonces, en base a la conformación del escenario a nivel provincial, también se definirá el escenario a nivel local. No obstante, en el ámbito local, nosotros, bueno, tenemos claramente un escenario de de diferenciación entre el esquema oficialista que encabeza el doctor Lunghi y el esquema, si se quiere, alternativo de Juntos por el Cambio, que conformamos, como te decía, en esta composición diversa que encabeza Marcos en el Ateneo de Tandil del tercer siglo, ¿sí? Marcos hace algún tiempo que continúa así con un perfil bajo, no hemos tenido la posibilidad de saber por lo menos de su boca si ya él ha decidido y ha definido ser candidato. No lo sé, yo creo que eso hay que preguntárselo a él, lo definirá en su fuero íntimo con su familia, sus amigos, su círculo cercano, pero bueno, por lo pronto la realidad política de la ciudad implica que Juntos por el Cambio, digo, también lo marca la postura que tiene la agrupación del intendente Lunghi. Me llamaba la atención el otro día cuando presentaron la solicitada y la agrupación 14 de septiembre, que hablaban de construir desde la identidad radical y no habla de abrirse a los otros partidos que abren la que conforman la coalición Cambiemos, ¿no? Massa sabe que bueno, el intendente ha ido con la boleta de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal en dos oportunidades. ¿No ha habido diálogo hasta ahora entre los distintos sectores, tanto del oficialismo puntual o las líneas que están más cerca del intendente, con Marcos y su gente? Mirá, yo te puedo hablar por mí y por nuestro partido, al cual estoy absolutamente abocado para trabajar y consolidarlo, y venimos muy bien y muy entusiasmados. Y como estamos abocados en ese sentido, bueno, estamos hablando con la gente, estamos en el proceso de construcción de la oferta para este año. Pero por lo pronto estamos abocados exclusivamente a consolidar el trabajo que comenzamos en 2017, 2018, que se materializó en el 2019 y en todo este año, como recién me preguntaba Cherro respecto de el trabajo que nosotros partidariamente venimos realizando junto al intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, que nos está dando una mano enorme en términos de gestión, en términos de soporte político, de abrirnos puertas hacia toda la dirigencia de nuestro partido en el ámbito provincial y nacional, trabajando también con el presidente del partido a nivel provincial, que es Jorge Macri, un tandilense que varios conocemos, con lo cual estamos metiéndole mucho ahí y obviamente, bueno, observando mucho cómo se va a terminar de configurar la propuesta provincial del espacio. Juan, pensando en el PRO Tandil, estaría hoy por hoy, pensando en la interna provincial y nacional, ¿estaría más del lado de Jorge Macri y de Patricia Bullrich? Nosotros somos el PRO y nosotros vamos a defender y vamos a acompañar a los candidatos del PRO. Yo tengo muchas esperanzas que esto se va a ordenar. Soy funcionario del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Obviamente que para el trabajo de ordenar nuestro partido, nosotros ¿con quién lo vamos a hacer? Con el presidente del partido. De hecho, por ejemplo, a mí la semana pasada tuve que presentarme ante la justicia electoral porque soy el certificador de nuestro partido para la quinta sección electoral. Bueno, todo ese trabajo legal lo tengo que hacer con el esquema partidario que encabeza Jorge. Ahora, si el partido decide que el candidato es otra persona, nosotros vamos a acompañar al candidato que plantea el partido, porque digo, y así lo hace también el Partido Radical y así también lo hace el Partido Peronista. Después, cada cual puede tener su simpatía, pero digo, yo he sido director de relaciones institucionales en la Ciudad de Buenos Aires, en la legislatura que preside Diego Santilli. Digo, las internas a nivel provincial, nacional, son una cosa, y después la realidad que nosotros tenemos que vivir en el distrito, día a día, hablando con la gente, convenciendo para generar una propuesta de cara a la elección de este año y del proceso electoral del año 2023, la responsabilidad nuestra es estar con la gente. Bien, y pensando en Juan Manassoni propio, ¿tenés intenciones de ser concejal de acá en nuestra ciudad? Mirá, nosotros estamos trabajando, insisto, lo mismo. Pero algo personal. Vos me decías a mí, Gerardo, ¿querés ser político? ¿Querés ser concejal en Tandil? No me interesa la política. Por eso te la hago a vos, que vos sí estás metido de lleno en la política y sí puedes tener aspiración. Me decís, no, concejal no quiero ser. Quiero ser intendente, sí quiero ser concejal. Por eso te decía, le preguntó a Juan Manassoni político si le gustaría ser intendente o concejal en algún momento en Tandil. En algún momento de mi vida, sí, de hecho también he sido candidato a concejal en alguna oportunidad, en la elección del 2009 con Francisco de Narváez, que también iba Mario Graciale, Claudio Berzis, Beatriz Fernández, el cuarto era yo en ese momento, obviamente que era una elección con varios actores en la elección. Sí, en algún momento de mi vida me gustaría ser concejal, claro que sí, pero pero en este momento, si vos me preguntás, sí. A mí lo que más, el desafío que me planteé en febrero, el 5 de febrero del 2020, cuando se conformó la nueva conducción del partido y yo firmé como último vocal, fue ayudar a ordenar institucionalmente el PRO en nuestra ciudad, porque era un mandato, me parece, hasta, si se quiere, moral, porque es la ciudad donde nació Mauricio, la ciudad donde nació Jorge, que hoy es el presidente a nivel provincial, y nuestro partido, por ejemplo, había perdido toda personería institucional, entonces se había desordenado en lo que tenía que ver con los referentes de otro tiempo, y bueno, entonces queríamos darle músculo, y bueno, y empezamos a trabajar en ese sentido, y bueno, por eso tenemos mucho movimiento hoy en día, pero más allá de cómo se termine de dibujar y de armar y de articular la propuesta de este año, del año que viene. A mí me parece que el espacio que hoy Marcos encabeza con gente del PRO, con gente del radicalismo, con gente del MIR, con independientes, es la mejor opción de cara al futuro, y nosotros vamos a estar ayudando ahí. Juan, y bueno, hablas de estamos trabajando mucho, hay mucho movimiento, ya lo creo, ¿no? 12 de septiembre se viene rapidísimo, y la verdad es que está bastante alborotado todo el tema de Juntos por el Cambio, pese al nombre que después lleven, que yo les recomiendo que siga Juntos por el Cambio, chicos, porque no nos acordamos después de todos los cambios que le hacen, ¿cómo va a cambiar, de cómo llamarlos? Pero la cuestión es que, bueno, ahora Macri, que ha viajado a Madrid a presentar a su libro, terminó de reunirse ahí en la Quinta de los Abrojos con María Eugenia Vidal, quien le dijo definitivamente no, no a la provincia, no la pueden convencer. Por otro lado, Macri dijo que tampoco sería candidato, y habló un poco de las miserias humanas que se muestran en medio de esta disputa por las listas, y van quedando así definidos, ¿no?, como estos, digamos, dos equipos, en el que está Santilli, Larreta, Vidal y Carrió, y después por el otro lado un Macri, Bullrich, y está también la gente de el radicalismo, que siempre ha tenido como una queja respecto de, bueno, cómo han estado incluidos dentro de Juntos por el Cambio, y ahora Ernesto Sanz también dijo que ellos ahora estaban en otra posición y querían poner a Martín Lustó o a Manes también como referentes del radicalismo. ¿Están más o menos delineados los equipos? Porque ya nombres se van tirando varios, pero hay una ensalada importante todavía cuando falta muy poco para las PASO, sí, Juan. Yo miraría el lado bueno, que es que si hay muchos candidatos es porque el espacio está fértil, porque el espacio es competitivo. Digo, hay otros partidos políticos que, por ejemplo, en el 2017 no encontraban candidatos, o los que tenían se le iban. Nosotros, hay una fuerte voluntad de todas estas personas que vos nombraste y de los militantes en cada uno de los distritos, que dicen queremos estar juntos. No hay voluntad de nadie de no estar juntos. Yo soy muy optimista de que respecto de que esto se va a ordenar bastante. Esto suele ser bastante común en los años electorales. Sí, bueno, lo que la prensa lo ha planteado bastante claro, ¿no? Hay, bueno, una postura más propia de la provincia de Buenos Aires, y una postura que tiene que ver más con Horacio y María Eugenia, que quieren proponer la candidatura de Diego en la provincia. Uh-huh. Yo creo que se va a terminar de articular eso, porque hay una voluntad firme, y hay también un pasado común de venir trabajando juntos, ¿no? Y bueno, el radicalismo también tiene sus legítimas aspiraciones, pretensiones, tiene sus dirigentes, y bueno, si no se conforma o no se consensúa una lista de unidad, iremos a una PASO, que igualmente también es un mecanismo que le da competitividad al espacio, ¿no? Uh-huh. Juan, me queda la duda, sobre todo en esta campaña, lo dura que va a ser respecto del mismo momento de ir a votar, ¿no? En medio de la pandemia, pese al avance, entre comillas lo digo, de la vacunación, y de que ahora de a poco van teniendo una merma de casos positivos de COVID, hacer ya, noto lo difícil que es hacer campaña en medio de la pandemia. Ahora viene la parte más dura, digamos, en la que uno tiene que estar en contacto con la gente, y es lo que no se puede, y sobre todo en el momento de ir a votar, eso ya también lo están definiendo, digamos, va a ser bastante complejo. Sí, va a variar eso, va a variar también seguramente la cantidad de gente que asista a votar, eso va a cambiar o va a incidir en los resultados. Por eso va a ser muy importante que todos podamos tener todos los cuidados y ver cómo garantizamos el derecho a la elección y el derecho a votar de cada uno, y cada uno también se asegure su derecho a expresarse electoralmente. También va a cambiar el modo de la campaña electoral. Las reuniones que antes teníamos no van a existir, ya no existen, y por eso se avanzó tanto en lo que tiene que ver con la virtualidad en materia de la comunicación de estas cuestiones sociales, políticas, ¿no? Con lo cual, sí, esta va a ser una campaña profundamente atípica. Lo que sí, bueno, esperemos que para el mes de septiembre ya el clima mejore, la vacunación avanza, hay mucha gente que ya está inmunizada. Bueno, entonces esperemos que para el mes de septiembre estemos mejor. No nos olvidemos que en septiembre del año pasado, al menos en el caso nuestro acá en Tandil, fue justo el mes de la complicación, ¿no? Pero bueno, hay que pensar en positivo, ¿no? Sí, en medio de toda la pandemia también, donde por ejemplo el grupo de Acción Tandilense se congregó a hacer una reunión y a lanzar de repente esta agrupación en medio de pandemia. Pasó esto puntualmente porque lo recuerdo, pero bueno, hay que tener mucho cuidado también al respecto, ¿no? Sí, tenemos que hay que dar el ejemplo y tomar la delantera en el cuidado, ¿no? Siempre si los que están en la escena pública no dan el ejemplo, bueno, no podemos después pedirle cuidado a los demás. Por eso es muy importante que tengamos todos los cuidados y que además todos tratemos de hacer docencia con quien tenemos en nuestro círculo cercano para seguir cuidándonos. Bien. Bueno, Juan, ¿cómo sigue un poco tu presencia aquí en la ciudad de Tandil? ¿Hay ya definido alguna actividad más? ¿Cómo siguen trabajando? Ahora, dentro de unos días, vamos a tener una actividad y la vamos a comunicar en breve con el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós. Uh-huh. Y bueno, después estamos muy también abocados ahora en la organización del operativo de cara al proceso de septiembre. Bien. Juan, muchísimas gracias por tu tiempo para con ABC Radio. Muy amable. Por favor, gracias a vos, Paola, y a los muchachos ahí. Un abrazo grande. Abrazo. Hasta luego. Bueno, chicos, ahí pasaba, Juan L. Manassoni, quien es referente de PRO aquí también en la ciudad de Tandil, y están acá en medio de esta disputa, para las PASO.